pinchado en las fiestas de Nájera dos veces y me lo he pasado muy bien. Alberto Fernández dice: Pulpo, yo es que soy recepcionista de una residencia de estudiantes de Burgos. Me hacéis muy amenas las noches mientras velo por los sueños de algunos futuros ponedores de calles. Yo soy ponedor. Enrique nos cuenta que es de Yepes, en Toledo, y que todas las madrugadas nos escucha porque va a currar a una imprenta a Ciempozuelos. Paula García desde Málaga nos da los buenos días. Un saludo desde esta ciudad. Os escucho mientras trabajo como limpiadora. Soy ponedora y digo alto y claro, ¡viva España! Vicente es un ponedor que va repartiendo para que las grandes tiendas, nos dice, tengan los servicios de Valencia y Castellón. Un saludo a todos los que van con la rosca. Carlos González nos dice que es camionero, que ahora mismo está de ruta entre Madrid e Inglaterra. Por el momento, Pulpo, las carreteras están despejadas, pero si hay algo de nieve en la carretera, lo tengo que reconocer. Un saludo, soy ponedor. Ángel Chávez, que nos cuenta que va conduciendo un autobús, llevando mujeres ahora mismo a trabajar a un almacén agrícola. Esto es un no parar. Y mi último mensaje, Bea, lo manda Miguel Ángel García Mantecón. Nos da los buenos días desde Alcorcón, empezando la semana más corta del año, haciendo dentaduras para poder comer turrón estas Navidades. Sois unos cracks. Arriba, ponedores. Y ahora mismo voy a descargar a un pueblo de Alemania que se llama Requén. Descargo mañana. Muy bien. Y José Manuel, que dice que ha salido de Córdoba en dirección a San Clemente, dice: aquí tenéis a otro ponedor de Acotral. San Clemente también, ahí está el restaurante Venta Tío Chape, que se comen unas chuletitas de cordero que no te lo pueden ni imaginar. Son las 5:42 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esta es la música que hace que detengamos la máquina del tiempo en una temática musical, ya sea un año en concreto, ya sea un grupo o ya sea un artista. El caso es que esta semana lo hemos detenido con las canciones de los Beatles, y la de hoy pertenece al año 1969. Es una canción dedicada pues ni más ni menos que a los pulpos, Octopus Garden. Una canción escrita por Ringo Starr con la ayuda de su gran amigo George Harrison. Es verdad que la idea de esta canción surgió cuando Ringo, le sirvieron en un barco calamares en lugar de pescado. Interesado por el curioso bicho, que nunca había probado hasta ese momento, descubrió anécdotas como que los pulpos viajan a lo largo del lecho marino recogiendo piedras y objetos brillantes con los que construir jardines. Claro, de ahí el título de la canción. Hoy en Poniendo las Calles disfrutamos de Octopus Garden de los Beatles. El primer despertador de la radio. Estamos levantando España con una sonrisa y siempre con buena música. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around, because we know we can't be found. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. ¿Tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante? De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE. La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conozco. Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna. El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido. El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis. También en cope.es. 5:46, 4:46 en Canarias. Antes de dar la del pulpo, lo que tenemos que hacer es, lo que corresponde a un jueves. Los jueves son del Grupo Risa en la cadena COPE y ya están aquí con nosotros Fernando, Óscar y David, el Grupo Risa. Hola, hola, ¿cómo estáis, queridos ponedores? Bienvenidos al jueves, que para nosotros son los jueves fantásticos del Grupo Risa. Comenzábamos, 1:00 a.m, vaya fiesta, Juanma Castaño. Estamos ahora poniendo las calles y dentro de un rato, espejito de Herrera Carlos. Jornada maratoniana. Por cierto, hablando del espejito, la semana pasada, en la que el líder, nuestro líder Carlos Herrera, estaba ausente porque lo teníamos en talleres, ahí está, efectivamente, ya suena la sintonía de esa Biblia enciclopédica, esa Biblia musical de la radio y la industria del disco en España, que es Fernando Salaverry, sí, que en el espejito, insisto, en el último de la semana pasada, nos dejaba su perla navideña. Vamos a escuchar. ¡Adiós! ¡Hombre, Fernando! Espera un momento. Es que no le distingo, ¿eh? ¡Bueno! Al real de... Ya, es que tengo tantas personalidades doble porque soy Géminis, entonces... ¿Quieres qué? Géminis. Entonces, estoy haciendo una producción de Navidad. También estoy haciendo un disco con Luis Cobos y el Drogas de Barricada. Y, bueno, me está quedando muy bonito. Y vamos a poner un icono del fenómeno retro punk, que es José Luis Perales. Vamos a ver. El fenómeno punk. Es la maqueta, todavía. Ah, vale. La maqueta, que él llama, dice así. Mi contestataria, muy punk. Navidad es Navidad, 400 sintonías os lo van a recordar. Nochebuena en el portal, la casa nueva de Goyo, qué linda con Portugal, llegarán sus majestades. Melchor, Gaspar, Baltasar, hasta un piso retomaré. No sé de qué propiedad. ¡Navidad! ¡Navidad! Para toda la industria discográfica, Emi, Discobos y Poligram, los diablos, ¿dónde están? Dejadle un sitio a Karina, que es la que trae el champán. Qué bonita que es esta cita, donde quiero recordar a Rafael Pérez Mochija, que se convirtió al Islam. Preciosa. ¡Qué bonita, por favor! Y hacemos muchas voces como si Géminis. Bueno, pues hasta aquí la guinda navideña que nos dejaba el otro día Fernando Salaverry, que me imagino que tendrá su continuidad y su prolongación en el espejito con Herrera a las 11:30. Digo, me imagino, porque a estas horas todavía no sabemos lo que vamos a hacer. Pero, en fin, tiempo al tiempo. De momento, que lo paséis bien. Buen jueves a todos, queridos ponedores. ¡Adiós! Gracias, Grupo Risa. Gracias, Fernando Echeverría. 5:49, 4:49 en las Islas Canarias. Desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles. Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Teníamos pendiente escuchar y disfrutar una gran canción de los Traveling Wilburys. Así, Handle to Care, ¿no? Sí. Sí, preciosa canción, Herrera. Buenísima canción. Sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. bonito. Es muy bonita canción, Herrera. Pero me gusta mucho cuando Roy Orbison aparece por ahí y sí, le pone esa vocecita tan bonita que tuvo este hombre, ¿verdad? Sí. Bueno, es que esta banda no podía salir mal, Herrera. El otro día les mencionábamos uno a uno. George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty, también el gran Bob Dylan. Esta canción se lanzaba el 17 de octubre de 1988. Fíjate. Pero fíjate lo que es la vida. El 8 de diciembre de ese mismo año, Roy Orbison, visitando la ciudad donde vivía su madre, fue a verla. Se alojó en un hotel y fue donde le dio un infarto y a los 10 minutos de llegar al hospital, pues fallecía ahí. Y nos quedamos sin el gran Roy Orbison. Sí, que tenía todavía correa. Hombre, claro. Para mucho más tiempo. Pues siempre hemos dicho eso, ¿verdad? Siempre que hablamos de Roy Orbison decimos, la gente cree que murió muy mayor. No. Murió joven, una edad entre la tuya y la mía. Es que es una cosa alucinante, pero ¿en qué momento y a quién se le ocurriría la idea de formar una superbanda? Porque claro, los Traveling Wilburys, Herrera, me tienes que reconocer que era un supergrupo. Supergrupo, y duró lo que un supergrupo. El problema de los supergrupos es que tienen individualidades tan potentes, claro, que son muy circunstanciales. Van bien en un momento, se juntan, montan un taco, porque siempre que hay un supergrupo sale algo, siempre, ¿eh? Es verdad. Pero inevitablemente, claro, al cabo del tiempo cada uno tiene que seguir con lo suyo. Claro, sus bolos particulares, sus proyectos musicales. Sí. Sus compromisos, sí. Es verdad. Pero fíjate, esto en cuanto a los Traveling Wilburys, que bueno, reconocemos que efectivamente es una gran banda formada por grandes músicos y grandes genios de esta industria. Pero a los que yo hoy quiero reconocer también me parecen que son geniales. No dejaban de ser una banda musical que estaba amenizando las esperas en un programa de televisión. Hoy hace 43 años en el que, bueno, los Blues Brothers editaban su primer single. So why didn't you ask me, babe? Vaya banda buena, Herrera. Los sí, Blues muy buena. Muy divertida, muy, muy resolutiva, que además tuvo la ventaja de tener la pantalla de un programa de televisión de éxito para promocionarse todas las semanas, ¿no? Eso, claro, en fin, eso ayuda mucho, ¿eh? Claro. Con Dan Aykroyd y con John Belushi a la cabeza, lanzaron el primer single, que no es este que te estoy poniendo hoy, Herrera, el Shake the Tail Feather. Sí que lo fue este gran Soulman, que yo creo que fue una de las grandes canciones dentro del género del blues. Este Soulman, que es un clásico de Sam Dave, no llegó a ser número uno, pero fue una canción muy importante de los Blues Brothers. Sí, ellos recogieron canciones de otra gente y las metieron en su clave blues, muy divertido. Blues divertido, exactamente, ¿no? Sí, canciones de Sam Cooke y de otros muchos más, ¿no? El Time is Tight, la versión que hacen del Time is Tight, de Broker T, sí. A mí me parece todavía más divertida que la de Broker T. Igual que Green Onions y otras más canciones de esta banda, de este dúo. Es decir, lo que esta gente hizo fue aprovechar el talento de otros para hacer una cosa divertida. Que suena muy bien y que nos gusta mucho a todos. Pues sí, rodaron la película Los Blues Brothers en España, se llamó Granujas a todo ritmo. En el 2000, Blues Brothers 2000, que tuve la ocasión de verles en directo en Niza, fue un concierto espectacular. Y ¿pero además, con Belushi? No, Belushi creo que ya no estaba, ¿eh? No, claro. Belushi no estaba, pero sí estaba Dan Aykroyd. O al revés, tengo que mirar las fotos. Tengo fotos de ese momento en el que además nos lo pasamos francamente bien, porque fue un desparrame de concierto, Herrera, ¿eh? Fue una locura de concierto en un hotel, impresionante. Herrera, que en 5 minutos comienzas tú, que tendrás ya todo preparado, imagino. Pues no sé yo exactamente qué hacer. Pues hoy tienes. Bueno, el Barça perdió ayer por 3-0. El Barça es un perfecto símil de Cataluña. Sí, de cómo está Cataluña, efectivamente. Sí, exactamente. Luego, huelgas tienes de todos los tipos. Los agricultores, los peluqueros, los loteros. España está empezando a reaccionar, ¿eh? Me le queda bastante, me parece a mí. Todavía para seguir reaccionando. Bueno, ya veremos, ya veremos. Mira, voy a hablar de Canet de Mar, que es un pueblo que hay